Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Disculpen, aquí no sé qué pasó ahorita con el micrófono. Me pasó lo mismo de hace 4 días, que de repente como que se quedó atorado ahí el audio. Entonces no sé qué llegaron a escuchar, si llegaron a escuchar el buenos días o no. Y si lo escucharon bien, tal vez aquí nada más me mostró aquí un error, pero bueno. Por eso lo volví a repetir, si es que escucharon doble vez la presentación, ¿ok? Y ya estamos a viernes 4 de abril, espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día, levantarse con mucho ánimo y muy felices de que ya es viernes y que es un día más que la vida nos presta, ¿verdad? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. La calidad del aire el día de hoy es buena, tenemos un valor de 30, un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 73% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado 5 de abril, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, máximas de 62 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, vamos a tener temperaturas muy agradables, 70 las máximas, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados, aunque de las 12 a las 2 de la tarde, se esperan aquí unos

Este odio no me deja en paz. Claro, dijo Eugene, sin inmutarse. Pero necesito que me hagas un favor. Debo llegar hasta la cima de aquella colina. ¿Podrías ayudarme a cargar esos costales? Y cuando lleguemos, te prometo que te enseñaré. Genghu pensó que era lo justo, y sin decir palabra, tomó los costales pesados, y ambos emprendieron el viaje. Aunque tuvo cierta inquietud por saber qué contenían, no preguntó nada, porque imaginaba que lo más probable era que contuvieran algo muy importante para Eugene. Pero al llegar a la cima, no aguantó más la curiosidad y, ansioso, preguntó: ¿Y los costales, maestro? ¿Qué contienen? Eugene, sin inmutarse otra vez, tomó los costales, los abrió y sacó de su interior montones de piedras que arrojó cuesta abajo diciendo: ¡Ah! Solo piedras sin valor. Al ver aquella escena, Genghu gritó como loco: ¿Qué? ¿He venido hasta aquí soportando este cansancio, cargando esos costales inútiles que solo contienen piedras sin valor y que aparte no sirven para nada? ¿Acaso está usted loco? El maestro, sin inmutarse por tercera vez, contestó: ¿Qué? ¿Has venido hasta mí para aprender el arte de la espada, cargando ese odio de venganza y ese rencor inútil que no sirve para nada? ¿Acaso estás loco? En ese momento, Genghu se iluminó y prefirió aprender el arte del perdón. Autor Shamir. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: las cosas que cargo son mis pensamientos. Son mi único peso. Mis pensamientos determinan si soy libre y ligero o pesado y agobiado. Sentido algo así, la vida me mantuvo siempre en paz.

9:44, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy es un día para reflexionar sobre lo que realmente deseas en una relación. Debes aprender a equilibrar la pasión con la paciencia. En el amor es importante que seas más abierto y receptivo en las señales del universo. La carta del tarot para Aries es el carro, lo que indica que es hora de tomar decisiones rápidas pero sabias. Si buscas el amor, es el momento ideal para salir a conocer a nuevas personas. Para el signo de Tauro, es el horóscopo de hoy nos dice que Tauro se siente más estable en sus emociones, pero el tarot sugiere que es necesario abrir el corazón. La carta del tarot para Tauro es la estrella, que simboliza la esperanza y la renovación. En el amor, si ya estás en una relación, es un buen día para fortalecer lazos con tu pareja. Y si buscas el amor, confía en tu intuición y no tengas miedo de mostrar tu verdadera esencia. Géminis. Géminis tiene que enfocarse en la comunicación el día de hoy. Sale la carta del sol y trae claridad y felicidad, lo que significa que es un buen momento para expresar tus sentimientos. Si estás en pareja, trata de ser más sincero, sincera con tus emociones. Y si aún buscas el amor, no te apures, y la persona ideal puede estar más cerca de lo que tú piensas. Cáncer. Cáncer se recomienda que no se cierren el amor. La carta del tarot es la luna, lo que sugiere que es un día para librarte de temores y abrir tu corazón. Si estás en una relación, es el momento perfecto para hablar de tus sentimientos y sueños con tu pareja. Si estás buscando el amor, no tengas miedo de ser vulnerable, ya que la honestidad atraerá a la persona indicada. Para el signo de Leo. Para Leo se destaca la importancia de la autoconfianza. La carta del sol en el tarot indica que hoy es un excelente día para brillar. Si tienes una relación, tu carisma puede revitalizar tu vínculo. Y si buscas el amor, este es un excelente momento para poner en práctica tu confianza y acercarte a esa persona especial. Virgo. Este es un día para reflexionar y analizar. La carta del tarot, el ermitaño, aconseja que tomes un tiempo para ti mismo y evalúes lo que realmente deseas en el amor. Si ya tienes una relación, busca espacios de intimidad para compartir tus pensamientos. Y si aún buscas el amor, no apresures las cosas, el tiempo lo pondrá todo en su lugar. Libra, hoy indica que es un día para enfocarte en el equilibrio. La carta, la justicia, como un recordatorio de la importancia de la equidad en las relaciones. En el amor, este es un día para tomar decisiones que beneficien tanto a ti como a tu pareja. Si estás buscando el amor, mantén una actitud abierta y justa. Escorpio, aprende a soltar el control. Según Misada Mohamed, la carta de tarot La Torre indica que puede haber cambios inesperados en tu vida amorosa. Si estás en una relación, es el momento perfecto para liberar cualquier tensión acumulada. Y si buscas el amor, ten paciencia y deja que las cosas fluyan naturalmente. Sagitario, debes enfocarte en la diversión el día de hoy, según el horóscopo de Misada Mohamed. Y la carta El Mundo sugiere que es un buen día para disfrutar de los placeres de la vida. Si ya tienes pareja, sal a disfrutar de un plan divertido juntos. Si buscas el amor, es un buen momento para hacer nuevas conexiones. Recuerda que la felicidad y la diversión atraen a las mejores energías. Capricornio, la carta La Muerte en el tarot sugiere una transformación profunda. Indica que este es el momento de dejar atrás lo que ya no te sirve, tanto en el amor como en otros aspectos de tu vida. Si estás en una relación, puede ser un buen momento para renovar tu compromiso. Y si aún no encuentras el amor, aprende a soltar viejos patrones para dar espacio a nuevas oportunidades. Acuario, hoy es un día para la reflexión profunda. La carta La Templanza en el tarot indica que necesitas encontrar el equilibrio en tus emociones. En el amor, trata de ser más flexible y abierto con tu pareja. Si buscas el amor, no te apresures. La serenidad atraerá la relación que desees. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El horóscopo de Misada Mohamed para hoy revela que la carta del juicio te llama a tomar decisiones importantes en tu vida amorosa. Este es el día para liberar cargas emocionales del pasado y dejar ir lo que no te sirve. Si ya tienes pareja, es el momento perfecto para renovarte y fortalecer la relación. Si buscas el amor, es importante que te des una oportunidad a ti mismo y a los demás. Nueve de la mañana con 55 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir.

linda, sola en un barco vive la niña. Todos la llaman Linda Belinda. Voy a buscarte, Linda Belinda. Donde te encuentres, Linda Belinda. No quiero perderte, Linda Belinda. Toda mi vida, Linda Belinda. Y quiero estar siempre contigo, Belinda. Tenerte muy cerca, Linda Belinda. Vivir en el río contigo, Belinda. Eres el barco, Linda Belinda. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de WhatsApp, otro cambio. Va a haber un límite de mensajes que cambiará cómo usamos el WhatsApp para los que usamos esta aplicación. WhatsApp comenzará a probar una restricción mensual en los mensajes, tanto para los usuarios como las empresas. Se acabó el envío masivo gratuito. Esta nueva medida podría transformar radicalmente la manera en que nos comunicamos en la aplicación más usada del mundo. Y bueno, vamos a ver lo que se sabe hasta el momento. Meta, que es la empresa matriz de WhatsApp, busca poner freno a una de las prácticas más molestas para los usuarios, que es el spam, y por eso ha anunciado pruebas para limitar cuántos mensajes se podrían enviar mensualmente. La medida afectará tanto a los usuarios individuales como a empresas y podría marcar un antes y un después en el uso comercial y personal de la plataforma, o sea que va a poner límites mensuales, ¿ok? Y WhatsApp ya ha comenzado a probar un sistema que restringirá el número de mensajes de difusión que se pueden enviar por mes. Una medida pensada para frenar el envío masivo de mensajes no deseados. Según ha informado TechCrunch, estas pruebas se implementarán durante las próximas semanas y afectarán tanto a usuarios particulares como a cuentas empresariales. La idea es fijar límite mensual que podría ser de unos 30 mensajes de difusión por usuario individual, y este número pues aún no es definitivo, ya que variará según el comportamiento de los usuarios durante el periodo de prueba. El objetivo principal es reducir los casos de spam sin afectar la funcionalidad general de la aplicación. Para quienes necesitan enviar información a muchos destinatarios, Meta recuerda que existen otras herramientas de WhatsApp, como las actualizaciones de estado o los canales, pensadas para compartir contenido de forma más controlada y sin saturar las bandejas de entrada. Actualmente WhatsApp Business, o que son las cuentas empresariales, también tendrán que adaptarse. Permite enviar mensajes de difusión de forma gratuita y sin límites, una opción que ha sido aprovechada por muchas empresas para mantener el contacto con sus clientes. Sin embargo, Meta planea cambiar también las reglas del juego. Introducirá una versión de pago de esta función con herramientas más avanzadas. Y durante el periodo de prueba, las cuentas de la empresa podrán acceder a 250 mensajes de difusión personalizados de forma gratuita, y después de superar ese umbral, deberán pagar por los mensajes adicionales, aunque Meta aún no ha revelado los precios pues de esta futura tarifa, ¿no? Y la versión premium de esta función ofrecerá opciones como programación de envíos en horarios y fechas específicas, mensajes personalizados para adaptarlos a campañas u ofertas puntuales, por ejemplo, promociones navideñas. Y estos ajustes pues buscan ofrecer un entorno más profesional para las empresas sin descuidar el control del spam que tanto afecta a los usuarios comunes. Y junto con estas modificaciones, Meta también planea actualizar el logotipo de la app WhatsApp Business. El clásico icono con una B será reemplazado por un nuevo símbolo con el signo de más. Y este cambio visual busca diferenciar con mayor claridad la versión empresarial de la app frente a la versión estándar, en línea con las nuevas funciones premium que se incorporarán. Y la intención pues de WhatsApp es clara: ofrecer un servicio más limpio y menos invasivo. Sin embargo, pues este nuevo sistema de limitaciones también podría generar controversias. Para los usuarios que utilizan la difusión como herramienta de comunicación no comercial, por ejemplo, para invitar a eventos, compartir noticias o mensajes comunitarios, pues el límite mensual puede sentirse restrictivo. Y aún así, pues Meta insiste en que está explorando nuevas vías de comunicación más eficientes dentro de la app, como los canales, que permiten emitir información de forma masiva, pero sin generar mensajes individuales invasivos. ¿Un cambio necesario o un paso hacia la monetización total? ¿Qué piensan ustedes? Con esas nuevas medidas, pues WhatsApp se aleja cada vez más de su imagen inicial de app libre y sencilla. El control de spam es una necesidad real, pero los pasos que está tomando Meta también apuntan a una monetización más estructurada de sus servicios. Si empiezan a cobrarles a las empresas grandes o pequeñas, pues tendrán ahí su beneficio, ¿no? Entonces, probablemente mucha gente que realmente utiliza el WhatsApp para comunicarse demasiado, ¿no?, y que no es spam, pues van a buscar alternativas, me imagino, porque pues por eso se utiliza, ¿no?, por su facilidad, por ser gratis, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están los cambios, así que quien ya sabe lo que se viene y sabe que le puede afectar, pues ya vayan buscando alternativas, ¿verdad? Bueno, en otra información, China promete lo impensable en 5 minutos, o sea, lanza una promesa eléctrica que podría borrar al coche de hidrógeno. Un avance inesperado desde China podría hacer que el coche de hidrógeno deje de tener sentido. Una nueva tecnología desafía las limitaciones actuales de la carga eléctrica y plantea un futuro sin combustible alternativo. ¿Qué es lo que oculta este nuevo desarrollo y por qué preocupa tanto al resto del mundo? Mientras el mundo se debate entre hidrógeno y electricidad como motores del futuro, una innovación surgida en China cambia el rumbo de esa conversación, lo que parecía una carrera equilibrada podría inclinarse abruptamente gracias a una propuesta que acorta tiempos, amplía autonomías y pone en jaque a toda la industria automotriz alternativa. ¿Está el coche de hidrógeno a punto de desaparecer antes de despegar? Bueno, vamos a ver cuáles son la tecnología que va a cambiar estas reglas sin previo aviso. Durante años el coche de hidrógeno fue visto como una alternativa limpia frente a los combustibles fósiles. Su capacidad para generar electricidad a partir de una reacción química pues parecía ser la solución definitiva. Sin embargo, el desarrollo de las baterías eléctricas avanzó más rápido de lo previsto y ahora China podría haber dado con un golpe final una carga capaz de recuperar 400 kilómetros en tan solo 5 minutos. Y esta nueva solución ha sido presentada por BYD, que es el gigante automovilístico que ya venía destacando por sus plataformas eléctricas. Lo que han logrado ahora no es una simple evolución, es una disrupción total con su nueva Super E Platform, y proponen abandonar completamente la dependencia del hidrógeno con una propuesta que supera lo esperado tanto en tiempo como en rendimiento. La Super E Platform, que desafía todo lo conocido, pues los modelos BYD Han Li y Tang Li serán los primeros en integrar esta plataforma revolucionaria. Incorporarán un motor de 580 kilowatts, equivalentes a 789 caballos de fuerza, y están diseñados para funcionar con cargas ultra rápidas. Y el secreto pues radica en una arquitectura que permite absorber hasta 1000 kilowatts de potencia eléctrica en un instante, que es algo inédito en el sector. Y además BYD ha anunciado que desplegará más de 4000 estaciones de carga en China con capacidad de hasta 1360 kilowatts, que están preparadas para dar soporte a esta nueva generación de vehículos. Y este despliegue pues no solo ataca el punto débil del coche eléctrico, sino que también deja sin argumentos sólidos al coche de hidrógeno, cuya infraestructura pues sigue siendo limitada y costosa. Entonces, la posibilidad de recorrer largas distancias con apenas unos minutos de recarga podría convertir al vehículo eléctrico en la única opción lógica del futuro. Si BYD cumple con lo que promete, pues el coche de hidrógeno podría quedar como una idea fallida antes de alcanzar su madurez. Pasos agigantados, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones. Si tienes tantas opciones, dime por qué conmigo. Si yo no te merezco, porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo. Si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo. Yo, si hay millones, millones. Camilo, Por ti me veo las series que no me gustan. Yeah. Te pido en Uber Eats lo que te gusta. Sí. Y dejo que tú elijas la temperatura. Yeah. O que se me congelen el pelo y las uñas. Yeah. Que yo por ti todo lo apuesto. Oh. Tú brillas diferente al resto. Mm. Para siempre tú tendrás el primer puesto.

no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. Es de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y disculpen aquí la demora, aquí ahorita les pongo la canción que estaban escuchando, ¿ok? Y vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar del zapote blanco en el que encontraron que puede ser o que puede ayudar para hacer un antidepresivo natural, o sea, para combatir la depresión, ¿ok? Los investigadores dirigidos por Mariano Martínez Vázquez encontraron que un compuesto denominado 3, entre comillas 1,1-dimetilallil hernariana, presenta un buen perfil para combatir la depresión, además de que tendría un rol clave sobre dos neurotransmisores, que son la dopamina y la serotonina, que actúan en las neuronas del sistema nervioso central y que son responsables de varios de los síntomas. La poca toxicidad, así como la facilidad para obtener los derivados, hacen que de estos compuestos moléculas prototipo para el desarrollo de fármacos. Fue lo que destacó Martínez Vázquez en información difundida por la institución académica. Refirió que la decocción de las hojas y semillas del zapote blanco también tendría propiedades antihipertensivas, o sea que te ayuda a disminuir la presión arterial, también ayuda a ser un sedante natural, hipnóticas y contra el insomnio. Así que para las personas que tienen dificultad de dormir, pues también les ayuda. Martínez Vázquez resaltó que mientras los antidepresivos convencionales pueden generar varios efectos adversos, como problemas de memoria y cognición, visión borrosa, boca seca, estreñimiento, disfunción sexual y trastornos del sueño y apetito, las plantas endémicas mexicanas serían una alternativa que no tiene consecuencias tóxicas. En el estudio de esta enfermedad existen dos teorías. La primera, la monoamigérnica, que está vinculada con la condición a una merma o deficiencia de dopamina, noradrenalina y serotonina en la hendidura sináptica. La segunda, la neurotrófica, la atribuye a una disminución en los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro. Y los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la enfermedad justamente se dirigen a elevar la presencia de los neurotransmisores y del factor neurotrófico. La Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM refiere que una de las actividades mejor evaluadas y comprobadas del zapote blanco es la hipotensora, la cual se ha observado con diferentes tipos de extractos preparados con varias partes de la planta y en especial con las semillas. Y se comprobó esta actividad por vía intravenosa, utilizando diversas especies de animales de experimentación, como un gato, un perro, un cobayo, un conejo y una rata. Otras dos actividades bastante bien estudiadas y comprobadas son el efecto estimulante del útero, observado con extractos acuosos y etanólicos de la planta, demostrando en el tejido aislado del útero del gato, cobayo, conejo y adulto humano, y la actividad emética demostrada en perros con extractos etanólicos administrados por vía oral. Y de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la depresión es una enfermedad clínica severa que afecta al cerebro y más de 20 millones de personas en Estados Unidos la tienen. Y existen muchas causas, incluyendo la genética, también causas ambientales, psicológicas y factores bioquímicos. La depresión suele comenzar entre los 15 y los 30 años y es mucho más común en las mujeres. Las mujeres también pueden tener depresión posparto después de dar a luz. Y algunas personas tienen un trastorno afectivo estacional en el invierno, sobre todo cuando no sale casi el sol, ¿no? Pero bueno, ahí está, fíjense. Siguen haciendo estudios. Bueno, aunque este estudio también ya es viejillo, es del 2015, pero pues ahí está pues más información. Hoy en día pues debe de haber mucha más información acerca del zapote blanco como antidepresivo y como todos los otros beneficios que puede tener que uno lo consuma, ¿no? Entonces, bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y es una historia escrita por bmerlo@holadoctor.net, bmerlo@holadoctor.net. Entonces ahí pueden encontrar el título, hay un antidepresivo natural en el zapote blanco. Y pues también ustedes, si quieren más información, si realmente están muy interesados, yo les recomendaría mandar un email a vmerlo@holadoctor.net, ¿ok? Y bueno, aquí finalizamos ahora sí la clasecita de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10:38 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar de la lección 295 del libro Un Curso de Milagros. Y hoy se titula El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Qué hermosa lección. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Denme un segundito. Y bueno, les voy a leer lo que nos dice la lección, ¿ok? Hoy Cristo pide valerse de mis ojos para así redimir al mundo. Me pide este regalo para poder ofrecerme paz mental y eliminar todo terror y pesar. Y a medida que se me libra de estos, los sueños que parecían envolver al mundo desaparecen. La rendición es una. Al salvarme yo, el mundo se salva conmigo, pues todos tenemos que ser redimidos juntos. El miedo se presenta en múltiples formas, pero el amor es uno. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre mío, Cristo me ha pedido un regalo, regalo este que doy para que se me dé a mí. Ayúdame a usar los ojos de Cristo hoy y permitir así que el amor del Espíritu Santo bendiga todo cuanto contemple, de modo que la compasión de su amor pueda descender sobre mí. ¡Wow! Es muy bonita lección para finalizar la semana, ¿verdad? Y ponerla en práctica también el fin de semana o poner en práctica las anteriores. Pero el Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Es una invitación en la que nosotros, por más que queramos, o sea, conservar nuestros pensamientos, nuestra opinión, nuestros juicios, si lo aplicamos la lección, pues nos va a quedar a un lado esto, ¿no? Nos va a decir, ¿no? O sea, no es necesario que hoy tú, o sea, te dejes llevar por lo que tú crees ser, ¿no? Yo sé sinceramente que a veces uno tiene que lidiar o tiene que convivir con gente que tal vez dices, por más de que medito y todo estoy bien, o sea, llego y me encuentro con ese tipo de personas y tal vez estas personalidades, o sea, hacen todo lo posible por cambiar, por transformar el estado meditativo en el que uno se encuentra, ¿no? Yo lo sé. Lo he visto, no precisamente en mí, pero en personas muy cercanas a mí, ¿no? Entonces, al momento de yo escuchar todo el escenario, ¿no? De lo que sucede, pues uno dice, pues sí, obviamente es difícil mantener la calma cuando parece que lo único que otra gente quiere a tu alrededor es meterte el pie, ¿no? Y así casi descaradamente, ¿no? Hay gente que hoy en día pues no está en un nivel de conciencia en el que dice yo amo a mi prójimo o voy a tratar de no agredir a mi prójimo, ¿no? Y entonces el libro siempre nos habla de esto, que no nos tomemos las cosas personales, que todo lo que viene del exterior no afecta a nuestro interior, pero a veces cuando esto es constante, cuando es de día a día, se vuelve un poco tedioso para uno y decir, pues, o sea, ¿qué es lo que más tengo que aprender de esto, no? Tal vez la vida te está diciendo, muévete de ahí, ¿no? Y a veces nosotros decimos, tal vez, pues todavía no es momento de moverme, algo más tengo que aprender. y la verdad es que a veces uno no sabe cómo reaccionar ante ese tipo de situación, si se sale, si se mueve, si se queda, si sigue aplicando lo que se está aprendiendo. Pero yo creo que cuando lo haces desde el corazón, cuando dices, ok, hoy voy a ver a través del Espíritu Santo y no a través de mí, entonces vamos a tomar, yo creo, las decisiones correctas, ¿no? Las decisiones acertadas. Vamos a saber expresarnos la manera en que nos tenemos que expresar, no a través de la ira o no a través de la defensión, ¿no? Porque a veces uno se siente atacado y empieza a decir, a veces empieza a molestar y empieza a decir palabras que tal vez uno no quería decir realmente, ¿no? Y entonces hay muchos miedos ahí rondando que no sabemos, o sea, cuál es el camino, hacia dónde hay que dirigirnos. Por eso, con esta lección nos invita el Espíritu Santo que vea hoy a través de nosotros. Que si hacemos esto, que si permitimos que el amor del Espíritu Santo bendiga todo lo que nosotros estamos contemplando, entonces no nos podemos equivocar. Y a veces, yo les digo, o sea, ese tipo de situaciones, tal vez ustedes lo están viviendo también de otra manera, pero pues entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando sienten que simplemente las cosas no están fluyendo a pesar de sus ejercicios mentales, en el que dicen no voy a dejar que me afecten, pero sin embargo ves algo que sí te está afectando, pues yo los invito el día de hoy a que contemplen a través del Espíritu Santo todo lo que hay, todas esas personas, todas esas situaciones en las que viven, para saber hacia dónde dirigirnos. Y si es momento de cambio, pues hay que cambiar. Hay que cambiar de lugar, hay que cambiar de personas, hay que cambiar de situación y tener la fe en que eso es lo que se tiene que hacer y que vas por el camino correcto. No hay que temer por tomar una decisión. A veces la vida te está enseñando eso, ¿no? De que ya hay que salirse de ahí, que hay que cambiar de ahí. Y que no es algo que te va a perjudicar, al contrario. Hoy en la mañana estaba escuchando un audio de estoicismo, estaba escuchando un audio de las sabidurías de Dios, muy bonitos, por cierto, que me los mandé. Ya me propuse de aquí en adelante, voy a traer una libretita conmigo. Hay muchísimas frases, como ya les dije en otros días, soy muy mala recordando exactamente las frases. A veces los quiero compartir con ustedes y para cuando ya estoy acá en el programa, pues simplemente se me van las ideas, se me va la frase exacta como debe de ser. Y por eso le digo, siempre hablo desde lo que Dios me da a entender y de los mensajes que de repente yo recibo en el instante, ¿no? Pero si yo les compartía todas las frases que yo escucho, yo creo que estarían maravillados, ¿no? Porque yo me maravillo de escuchar todo esto, lo que yo escucho en las mañanas, y me hacen, es como, siento yo, no sé, si han visto ustedes las flores, cuando les pegan el sol, de esas flores que se abren, así siento a veces yo cuando escucho ciertas cosas que me llegan, y siento así como que, o sea, hasta puedo pararme de una manera diferente a la que estaba parada o hacer una expresión en mi cara más relajada, o sea, no sé, algo muy bonito. Y lo mismo me pasa aquí con el libro Un Curso de Milagros, con las lecciones, con las meditaciones, ¿no? Pero por eso me voy a proponer, les digo, cuando escuche una frase que realmente pues sienta que tal vez nos pueda ayudar a todos, pues tenerla aquí y compartir de vez en cuando, ¿no? Y les decía que hoy en la mañana escuché una que decía, la escribí por lo mismo, pero la verdad no la voy a poder decir como la escuché, porque como les digo, pues no capto muy bien las ideas exactas como las escucho, ¿ok? O sea, como tal, literal, las escucho, no las puedo expresar así, es muy raro, ¿no? Pero sí me pasa. Pero decía una frase de Marco Aurelio en la que decía que cada batalla, si tú estás viviendo algo difícil como una batalla, es porque fuiste hecho para combatirla o para vivirla, ¿no? O sea, que independientemente de lo que estemos viviendo, sabemos que de alguna u otra manera fuimos hechos para vivirla, o sea, para no temerla, para no sentir que está equivocada la vida y nos dio algo que no debería, porque fuimos hechos para eso. Entonces decía, también venía alusión a esta frase, que les digo, así no venía la frase, más o menos es la idea, y decía, es como la lumbre, dice, la lumbre no se asusta o no se enfada o no se enoja porque le estén echando más leña al fuego. O sea, al contrario, se consume en la leña y brilla más. Entonces, es una invitación muy bonita, sobre todo en la resiliencia, ¿no? Que nos invita a que brillemos ante las tempestades, a que sigamos el camino y que no nos dejemos ante estas batallas, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la lección del día de hoy. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Que no se nos olvide, por favor, y que lo pongamos en práctica, ¿ok? Aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Carga inútil. Genghug quiso aprender el arte de la espada para calmar el odio que guardaba en el alma en contra del asesino de su padre. Fue a buscar a Hugen para que lo enseñara. Maestro, dijo Genghug, necesito urgentemente saber cómo usar una espada para vengar la muerte de mi padre. Este odio no me deja en paz. Claro, dijo Hugen, sin inmutarse. Pero necesito que me hagas un favor. Debo llegar hasta la cima de aquella colina. ¿Podrías ayudarme a cargar esos costales? Y cuando lleguemos, te prometo que te enseñaré. Genghug pensó que era lo justo, y sin decir palabra, tomó los costales pesados, y ambos emprendieron el viaje. Aunque tuvo cierta inquietud por saber qué contenían, no preguntó nada, porque imaginaba que lo más probable era que contuvieran algo muy importante para Hugen. Pero al llegar a la cima, no aguantó más la curiosidad y, ansioso, preguntó: ¿Y los costales, maestro? ¿Qué contienen? Hugen, sin inmutarse otra vez, tomó los costales, los abrió y sacó de su interior montones de piedras que arrojó cuesta abajo diciendo: Ah,